Esta propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, viene a colación de lo experimentado, de lo vivido recientemente con motivo de la celebración del Consejo de Administración de Radio Ubrique. Tuvimos ocasión de percibir más directamente la situación de la emisora en varios aspectos que de alguna manera pues preveíamos, pero que la documentación y los contactos de una reunión de esa índole como el Consejo de Administración y a instancia de los trabajadores es como Izquierda Unida ha formulado la presente proposición a este pleno. Tenemos que tener en cuenta los estatutos de la emisora municipal Radio Ubrique. Tenemos que ser cómplices de sus principios y de sus fines. Y el papel que debe de jugar en todo esto el Consejo Asesor. Yo creo que de alguna manera todo esto está un poquillo desvirtuado a tenor de que no ha habido realmente una actualización en los aspectos que nosotros señalamos en la propuesta. A raíz, digo, de la celebración de ese Consejo de Administración y las reivindicaciones que se mantienen por parte de los trabajadores, habida cuenta de que también aparece una serie de dificultades técnicas que creo que también eran necesario manifestar. Por nuestra parte, creo que a tenor de esa instancia y la exposición de motivo que hacemos en esta proposición avalan suficientemente las propuestas de acuerdo. Nuestra emisora municipal Radio Ubrique ha supuesto un hito y ejemplo en cuanto a su funcionamiento y servicio público tanto a nivel provincial como andaluz desde que hace ya bastantes años se pusiera en marcha. Con sus claros y oscuros a lo largo de su dilatada vida, nadie puede negar que ha supuesto un importante apoyo en cuanto a la difusión de la cultura ubriqueña y como medio para mantener informada a la ciudadanía de Ubrique. A pesar de la aceptación de la audiencia y de la utilidad pública de la misma, desde hace bastante tiempo venimos observando cómo desde instancias municipales no se le presta la atención que merece, lo que se traduce en auténtica discriminación de sus trabajadores con respecto al resto de empleados municipales o la falta de actualización y mejora en sus equipos técnicos e instalaciones que están llevando a poner en peligro sus emisiones ordinarias. Por otro lado, el protagonismo que debe tener la emisora municipal en cuanto a su carácter de servicio público, formación, divulgación y participación ciudadana hacen del todo necesario una apuesta decidida del ayuntamiento con esta entidad. No podemos, por ejemplo, pretender que sea un pilar fundamental en el plan de emergencia municipal si no cuenta con los medios técnicos necesarios para que los profesionales de la misma ejerzan esa labor que se les encomienda o que se les encomendaría. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se propone para su aprobación en pleno el acuerdo donde se declara a la emisora municipal Radio Ubrique como entidad de interés público, que se actualice y regularice la situación laboral de sus trabajadores y, por último, dotar de materiales técnicos e infraestructuras adecuadas a la emisora municipal para evitar que se ponga en peligro sus emisiones y que permitan el acceso adecuado a la misma de toda la población de Ubrique. Muchas gracias.